Y ahora sí, le damos apertura también al profe, el Chavo, Chavo Runner, lo tengo yo siempre ahí, que es un profe, yo lo conozco también por la escuelita de Médanos y realmente es muy querido por los niños, la alegría y cómo salen después de eso, te digo, ni te cuento, me parece que son la mitad de los niños esos van a dormir derecho, porque los deja recontra cansados. Bueno, Chavo, bienvenido, Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Pablo y Camila, y Gustavo también. Sí, que bueno, está del gracias otro lado. Gracias por darme o brindarme un pedacito de su espacio para, bueno, ya lo dijo casi todo Guille. Así que, pero bien, bien, muchas gracias. ¿Qué te suscita escucharla a Guille ahí hablando? ¿Qué te genera escucharla ahí hablar, no? Y hablar sobre el trabajo y cómo la motivaste también para poder llegar, por ejemplo, lo que llegó este fin de semana. No, a mí yo cada vez que, a todos los chicos, me causa la misma sensación. Bueno, como vos bien lo dijiste, hace bastante que vengo luchando con los chicos para que le den su espacio, para que tengan ese lugar de motivación hacia el deporte, ¿no es cierto? Que puedan cumplir sueños, porque los sueños son para cumplirse, ¿no es cierto? Y enfocarlo, sería dirigirlos en un senderito para que lleguen a ese lugar, ¿no es cierto? Y a mí, ¿sabes lo que me gusta, Chavo, de vos? Que, por ejemplo, bueno, yo tengo la del Club San Martín, no lo tenía, me enteré ahora, pero ahí en Médanos me encanta porque con poco o con materiales muy de la infancia nuestra, ¿no? Quizás estamos delatando edades, ¿no? Pero los entretenés a los chicos ahí y hacen recontra ejercicio, además. Claro, yo lo que aprendí del atletismo, que por eso siempre lo digo, que me enamoró por la cuestión de que se practica de lo más chiquitito con trabajo de recreación. Digo, uno le hace correr o jugar con jueguitos y a través le mete saltos, qué sé yo, lanzamientos y competencias, pero sana, ¿no es cierto? Aprender del lugar, no esa competencia de ser tan enfermiza, sino la competencia de en equipo, ¿me explico? Y sí, yo lo que uso es todo reciclable, se juntan las ruedas de la calle, las corto al medio y puedo usar de arito, y bueno, y hablando del Club San Martín, yo tenía mi escuelita en el Procrear y me dieron un pedazo de espacio en el Club San Martín para poder tener mi escuelita. En el Club San Martín, ahí en el predio este que recuperaron. En la Palacio. Mirá vos. Exactamente. Sí, es ahí. Es un lugar, muchos ya lo conocen, hace mucho y siempre fue lindo. Fue un espacio re lindo ahí. Así que bueno, me dio en ese lugarcito para que los chicos no tengan problema de peligro, ¿no es cierto? Que puedan estar, sería en un lugar donde no haya tanto tráfico o cosas así, que como en el Procrear está en la calle, ¿no es cierto? Entonces ahí yo ahora tengo mi escuelita. Pero bueno, volviendo a Guillermina, que era lo más importante en este caso, ¿no es cierto? La estrella de rock era ella. Claro, es así, porque de todo este semillero y como decía ella, y también veníamos hablando de las colonias, de las escuelitas y demás, salió una alumna que compitió nada más y nada menos que en el Metropolitano. Sí, es como te lo decía ella, yo la descubrí a ella en un momento, yo tenía a las hermanitas, las tenía en Médanos, y ella fue un día a ver así, y ahí donde fue que la invité a, justo estábamos haciendo salto en largo, y la invité a saltar, no, y cuando saltó era natural, ahí le dije a la mamá que si por favor me prestaba para correr, justo había un provincial, y la invito a correr, y en ese provincial nomás salió campeona en la primera serie que corrió. Y de bueno, de ahí empezamos. De ahí empezó esa amistad, esa confianza mutua de poder cumplir su sueño, que era, bueno, empezar a correr, porque uno empieza a correr y, como ya te digo, con actividades, juego y todo. Pero después, cuando uno se encuentra en un lugar como el Senar, que es fuerte, imponente, ahí es otra cosa, ¿no es cierto? Ya después, cuando ella empezó evolucionando, con técnica, una mejor postura en la pista y esas cosas, ahí se empezó a notar el progreso de ella, ¿no es cierto? Y empezó a lograr cosas que en poco tiempo fueron agradables, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios este deporte me brindó muchos amigos y profes donde yo di el curso de la IAF. Uh-huh. Y me dieron la posibilidad de que ella pueda el domingo podía participar, ¿no es cierto?, en el CENAR, en el Campeonato Metropolitano, que encima es de registro uh-huh. nacional. Hoy ella ya está en la Federación en la de Trabajadores de Farmacia y a su vez pertenece a la Federación de la CADA, que uh-huh. es la Argentina. Siendo tan chiquita, teniendo esas posibilidades, por eso te agradezco el espacio, porque es para, yo siempre lo digo, como en el principio que ella empezó, hoy es la bandera de todos los chicos de su edad, que poder tener esa posibilidad de poder llegar a lograr un sueño y llegar a donde ellos quieran, ¿no es cierto? De poder participar y deslumbrarse con algo como le pasó a Guille, ¿no es cierto? Esa satisfacción, que digo, nunca fuimos a buscar algo como un campeonato, una cosa, sino que ella pudiera ver y sería y palparlo lo que es una competición a nivel importante, ¿no? A nivel que ahí están todos los mejores atletas, ¿no es cierto? Y después lograr el campeonato es un plus aparte. Olvídate. Cristian, y también en esto que vos decís, lo importante que es que los chicos, las chicas cuenten con un entrenador, con un profe que no solo les enseñe, en este caso el atletismo, sino también que los acompañe, que los incentive, que esté ahí al lado de ellos, ¿no? Lo lindo de eso es que compartir las emociones. Los pilares fundamentales son los papás y las tías que estuvieron ahí, porque sin ellos, obviamente los padres o las tías, la familia, si no hay ese apoyo, no, uno como profe, ¿no es cierto?, no puede vivir ese momento. Cuando es apoyado por la familia, se vive el doble, porque las emociones son diferentes, digo, se compensa todo. Una de los momentos vividos de ahí en el CENAR, que lo más difícil, imagínate que ella tuvo que correr los 1000, y acá no corren 1000 los chicos, acá corren menos distancia, y bueno, y esos nervios que ella tenía, entrenarla 15 días, si bien, como yo te digo, tiene la natural lo de ella, acomodar el ritmo de diferentes, porque la disciplina son diferentes, digo, uno en 50 y otro en 1000, son diferentes técnicas y diferentes maniobras de manejar la técnica dentro de la pista. Entonces, ese sentimiento que se genera cuando uno está entrenando, porque lo más difícil es cuando uno entrena, cuando uno ya va a competir, ya es disfrutarlo, ¿no es cierto? Pero igual ese hormiguero en la panza y esos nervios a veces juegan en contra en un lugar imponente, y aparte, como te digo, fue solita a representar a La Pampa, y es un montón de cosas de presión, y lograr, como yo te digo, conocer gente, apoyo del lado de Buenos Aires, algunos profes y atletas que representan a Argentina, también la ayudaron a que ella esté de la mejor manera, ¿no es cierto?, predispuesta a disfrutar el doble, no verlo como una competencia. Entonces eso que lo aflojó su estómago, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de ahí donde cuando logró el lugarcito de quedarse con el campeonato argentino. Por eso te digo que son emociones. Yo iba corriendo alrededor de la pista. Hay una parte que ¿la fuiste acompañando? Es como, es re loco, porque era como, nosotros estábamos afuera, pero es como ir corriendo al lado de ella, llevando la energía esa diferente, sin gritos, sin nada, sino acompañando en silencio, ¿no? Y los padres, imagínate que es un momento vivido, llorar todo, porque cuando sí. No por ganar, sino que llegar y lograr eso que logró ella, lloramos todo. Y ella no decía por qué llorábamos, era como, ella estaba feliz, pero nosotros llorábamos de alegría por los momentos que hemos vivido acá en las preparaciones de ella, porque fue un momento muy duro preparar una disciplina o dos disciplinas para que ella llegue al lugar donde estaba, porque era el CENAR, no es cualquier cosa, ¿me entendés? Sí. Y la edad que tiene es muy fuerte eso, es muy fuerte. El haber ganado este torneo, Chavo, ¿qué le garantiza también a Guillermina? ¿Ella ya le dan como una beca? ¿Cómo es ese tema? Ojalá pudieran darle una beca, porque, como te digo, tiene un futuro impresionante. Lo que ayuda a esto es que ella sea un poco más conocida a nivel de atletismo hacia afuera. El registro de su tiempo, porque hizo marca personal en las tres series. Ella corrió los 1000 y corrió a un ritmo de 3.50 y clavó 3.50 a los 1000. En 50 llano ganó su serie en 0.798 segundos. En salto en largo hizo 3.51 metros, quedando tercera en la general. Entonces es como tiene sus condiciones, porque es así. Y bueno, esto genera que el día de mañana ella pueda, qué sé yo, vuelven a estar el año que viene ahora los Evita, y con un registro que haya hecho allá afuera y que les quede registrado en la federación, ella puede participar, qué sé yo, de una Evita, de una Araucanía, y así sucesivamente. Se empieza a poquito, ¿no? Esto se abre una puerta y a medida que va pasando hay que tomarlo siempre con calma, ¿no? Pero bueno, sí estaría bueno que esto se dé a luz para que le puedan ayudar un poco más a poder tener más participación afuera, ¿no es cierto? Que ella ya el año que viene, vienen un montón de objetivos para ella, personales, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy necesitamos apoyo. Los chicos o los atletas en grande en general necesitan apoyo para uno poder llegar a los lugares que uno quiere, sería disfrutar y a su vez lograr un objetivo de ellos, un sueño de ellos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos preparados para eso, para darle su lugar en el sueño. Entonces es orientarlo y seguirlo de la mejor manera. Después está la gente que nos da un apoyo, una mano, como decir, darle una beca o lo que sea para que ella pueda, deportivamente, pueda ser más profesional. Uno lo puede orientar como profe, pero siempre estamos aprendiendo. Entonces, errores vamos a tener, porque es así. Pero bueno, trabajando con más cantidad de personas que son necesarias en lo deportivo, eso lleva a que el día de mañana sea una gran atleta. Hoy contaba, no sé si sabrés, la historia de Caseta, la olímpica. No sabía. Que tiene Malgor en Buenos Aires, es Argentina, representa a la Argentina. Yo lo tuve como profe en uno de los cursos de la Federación de la CADA, donde hicimos montaña y resistencia, y nos contaba la historia, y es exactamente parecido a la de Guille. Uh-huh. Porque Guille es una peque chiquitita, con 11 años, que recién está formando su cuerpo. Y bueno, Caseta fue lo mismo. La mamá la llevó al club donde estaba Malgor y directamente no tenía técnica, braceo, nada, pero ¿qué tenía? Disciplina y amor, claro, que es al deporte. Entonces, Malgor le dice que por favor se la podía dejar, que para poder ella sería transcurrir el periodo de preparación en el club de él y esto. Y la mamá le decía, no, pero me tengo que cruzar, ella vive en el Mar del Plata, pero me tengo que cruzar de un lado a otro para que darle una actividad, una disciplina o que haga un deporte. En ese momento, cuando son chicos, lo vemos así nomás, porque sí. Pero ¿qué pasa? Cuando quería acordar que se la mandó, esa nena hoy en día es olímpica. Claro. Representa a la Argentina, la representa Nike, una estrella del atletismo, y mirá con qué poquito, ¿no es cierto? ¿Qué cosas se generan con el deporte? Es que eso, yo aspiro siempre para eso, para los chicos. Y me encanta porque, bueno, vos entrenás, ahí comentabas los dos grupos que tenías y demás, pero viste en ella algo, vos dijiste, a ver, y saltó y vos dijiste, esta nena ya lo tiene. ¿Cómo? Sí, poder llevarla, ¿no? Incentivarla para que siga. Tal cual, y yo siempre tengo la duda con los chicos del tema de que algunas veces empiezan algo y dicen, no, tienen que probar todos los deportes para ver qué les gusta. Pero hay a veces que son innatos en algo, ¿no? Y uno capaz que se lo pierde también de poder potenciar eso, ¿no? Claro, yo generalmente le digo a los papás que le den el tiempo, porque los chiquitos, es como le digo, siempre se tienen que divertir con el deporte. Hoy en La Pampa el furor es el fútbol. Y es como que todos los padres quieren que jueguen al fútbol, y cómo no sabes si tiene otro deporte, es compartir. Guille juega al hockey y hace atletismo a la par. ¿Qué quiero decir? Que el atletismo es la base, es la raíz de todo deporte. ¿Por qué? Porque el atletismo te hace trabajar todo el cuerpo, aeróbicamente, anaeróbicamente, desde chiquito, las articulaciones, porque ellos trabajan la articulación al principio, saber pisar, lo más importante, y aprender la técnica. Después de eso, pueden hacer cualquier deporte. Por eso es escuchar, porque es como decía recién, los chicos van a querer probar un montón de cosas. La idea es que el incentivo venga a raíz de un juego. Ahora, si un chico es más grande, ya entiende, y ya ahí te va a decir, mira, yo quiero hacer esto. Bueno, ahí se trabaja o se entrena de esa manera. Pero sí, en lo que es Guillermina, es como te vuelvo a decir, ella tiene algo natural. Lo único que había que hacer era enseñar lo que es la técnica y la coordinación, nada más que eso. Y trabajar algo de algunos complementos, ¿no? A complementar algunas de las cosas. Ella ya lo trae naturalmente y cada chico tiene algo natural, sea correr, sea, es como te digo, jugar al ajedrez, sea olímpicamente un chico de eso de matemática, sea, todos tenemos algo bueno. Es solamente saber buscarlo como papá, ¿no es cierto? O acompañarlo, no obligarlo, porque la obligación no lleva a ningún lado. Claro. ¿Me explico? Sí. Nosotros estamos acostumbrados que antes cuando íbamos a la escuela corríamos y pateamos una pelota o tiramos una pelota. No, porque van a romper el vidrio, no corras porque te van a lastimar. Sí. Y nacemos con no corra y somos grandes y hoy hay muchas personas que no saben correr y al día de hoy sufren un montón las rodillas. Entonces, lo que sí aprendí de profes muy antiguos, que generalmente los papás, nosotros, si se portan mal en uno, dicen, hoy no vas a ir a la actividad porque te portaste mal en la escuela. No, al revés, lo tenés que mandar, porque es una disciplina. Al día de mañana, ellos ya están entrenando la vida, en sentido, ¿por qué? Porque nosotros llegamos grandes y nos tenemos que levantar a las 8 de la mañana para ir a trabajar, y un horario para salir. Entonces, la disciplina es exactamente lo mismo. Es darle una disciplina a un chico que sabe que tiene que ir a un horario a hacer una actividad disciplina, y a su vez, a raíz de cuidar la salud también, de que el día de mañana ese chico no esté en una esquina, no esté tomando, o no esté en las clases de cosas malas que haya habido para ver que hay hoy en día. Entonces, el atletismo hace eso, saca chicos de la calle, de todos lados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no sé qué más decirte porque es infinito el atletismo. Pero bueno, es lo que más o menos en Guille vi, que te decía recién, que ella trae algo natural. En el caso de ella es el amor hacia el deporte, como muchos chicos tienen otro amor por otras cosas de como te hablamos recién, puede ser ajedrez, puede ser handball, puede ser el vóley, puede ser un montón de infinidad de deporte. Pero bueno, la base esencial del cuerpo del chico es el atletismo. Te lo digo porque yo jugaba al fútbol, jugué toda la vida al fútbol, y hoy me enamoré de esto. Y eso lo contagias, Chavo, eso seguro. Chavo, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme, extendido a Guillermina también. Y bueno, y a seguirle metiendo, porque la verdad que, bueno, tenés mucha humildad y sos muy respetuoso. Y eso, la verdad, que vale muchísimo también. Y se nota porque te quieren los chicos también. Así que te mando un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a los tres por darme este espacio, un pedacito para ella. Porque más que nada, la idea era que ella contara la experiencia del CENAR, de los logros que tuvo por ser tan pequeña, y bueno, que sea valorado, que sean valorados los chicos, que hay posibilidades para todos, que le den esa posibilidad, que no dejen de decir, bueno, porque hoy esto, lo otro, no, llévenlo a hacer una actividad, sea cual sea, y que la gente del apoyo más grande que hoy estamos viviendo, que nos den ese apoyo a los chicos, a los más chicos, de poder brindarle el día de mañana, que tengan una base de decir, mirá, bueno, nosotros le dimos este respaldo para que el chico pudiera llegar a tal, porque si no, los chicos no lo terminan haciendo. Pero bueno, no te voy a sacar más tiempo y te agradezco mucho, agradezco a ustedes tres por brindarme este espacio y poder contar la historia de Guille que tuvo en el CENAR. No, por favor, un abrazo grande a vos, Chavo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.